¿Qué tal, Metalheads? Muy buenas tardes, bienvenidos a Exterminio Metal Radio. Este viernes 18 de abril ya estamos arrancando con esta edición. Mi nombre es Miguel Mitre y los estaré acompañando alrededor de estos 3600 potentes segundos de puro y absoluto metal este viernes 18 de abril. Y bueno, esta noche vamos a escuchar excelente música, desde thrash puro hasta crudo black metal. Tenemos algunas bandas que estamos seguros de que ustedes van a disfrutar, y vamos a comenzar con algo japonés para posteriormente irnos moviendo un poco más a territorio estadounidense, y luego daremos un gran salto de más de 15.000 kilómetros para llegar a Australia, de donde partiremos posteriormente a una escala en Alemania y culminaremos en Suecia. Excelente metal alrededor del mundo es lo que los está esperando a todos ustedes, y quédense con nosotros porque nos vamos macizos con el metal. Vamos a arrancar con un grupazo que se forma allá en el lejano año de 1983 bajo el nombre de Evil, y quienes un año más tarde se cambiarían el nombre a Sabbath. Acompañados por más de 30 años de la actividad de Gesuru, vocalista y fundador de Metal Lucifer, y claro, autoproclamándose como Gesurucifer en esta banda, es como él y más gente dan vida a Sabbath, y quienes realmente es un grupo de calidad japonés. No es de los primeros en tierras niponas, pero es uno de los más representativos tratándose de black metal en las tierras del sol naciente. Sobre todo por su performance, sus melodías tan crudas y tan crudas como el mismísimo infierno. Algunos los llaman los Venom japoneses, y así es como arrancamos Exterminio Metal Radio. Esto es Sabbath, de su fabuloso disco Charisma, un disco en el que mezclan la vieja escuela con lo característico de los principios de los 80s, haciendo un black metal muy a la Venom, pero con algo más, más agresividad. Y en este disco, Charisma, ellos combinan esa etapa de Sabbath más cruda, más agresiva, con ritmos orientales, temas ocultistas, mitológicos de la cultura japonesa, por supuesto, y en especial sobre samuráis. Y claro, Mr. Gesuru en el bajo, sonando despiadado, con una voz al igual que el bajo, destacantes y devastadores, ritmos de guitarra a cargo del mismísimo Temiz, y claro, la batería a cargo de Surgelion. Vamos a ir con esto. Esto es Borai Samurai a cargo de Sabbath. Regresamos. Thank you. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. En un momento continuamos. XHUTX 99.5 MHz Radio Universidad, expresión de la cultura universal, desde la ciudad de Tlaxcala. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. Ok, Metalheads, estamos de regreso. Acabamos de escuchar algo de Sabbath. Eso fue Samurai Zombies, traducido al inglés. Y de tierras japonesas nos vamos a mover un poco a Inglaterra con una noticia, esto sobre Black Sabbath. Y bueno, los miembros de Black Sabbath, Tommy Iommi, Geezer Butler y Ozzy Osbourne, se han presentado allá en Montreal, y ni más ni menos que para festejar su placa del disco platino allá en Quebec. Esto fue el 7 de abril y bueno, pues los miembros de Black Sabbath por fin han vendido 100.000 copias del disco 13, este disco que ha sido un exitazo, un gran regreso de Black Sabbath a lo que nos tenían acostumbrados, a esta excelente calidad. Como lo hemos recalcado, no es el mejor disco ni tampoco es el peor, es un disco bastante cumplidor en el que ellos dieron lo mejor de sí mismos, contando, claro, que Black Sabbath pues ya tiene sus años, y aún teniendo sus años le dio en toda la torre a muchos grupos que pues editaban discos nuevos y son inclusive de sangre nueva. Pues ellos ya están ganando su primer disco Platinum allá en Quebec, esto debido a las 100.000 copias vendidas de este disco 13, un disco fabuloso que pues no nos esperábamos menos de este material. Y no se olviden, claro, de contactarnos a los teléfonos 46-637-90 y 46-634-54. También, claro, en Facebook, en www.facebook.com/ExterminationMetalRadio. También en Skype pueden buscarnos y estamos para atender sus llamadas, sus mensajes. Y bienvenidos sean nuevamente si están prendiendo apenas la radio o encendiendo la computadora para escucharnos vía internet, que por cierto es www.radiouniversitlax.com.mx. Y bueno, seguimos con la música. Es hora de escuchar un poco de thrash metal directamente desde Massachusetts. Ellos son Lich King, uno de los tantos grupos que resurgió a mediados de los 2000 para tocar ese género tan perdido por muchos años, el thrash metal, por supuesto. Y recordemos que muchos grupos han servido para revivir y recordar los mejores años de este género, pero muy pocos, realmente muy pocos, han sabido sobrevivir. Y grupos como H-Bomb, como Havoc, como Maniacs, que por cierto alguna vez ya los tuvimos aquí en cabina en entrevista, pues todos ellos han hecho y sabido llevar este género. Y claro, uno le pasa la estafeta a las nuevas generaciones, y que bueno, no lo hacen nada mal. No todas, claro que allá afuera hay muchísimos grupos pésimos, pero tratamos, y más en este show, de rescatar los más relevantes. Y bueno, de este grupazo Lich King, un vinil que viene con certificado de autenticidad, un parche de la banda. Y claro, les recordamos a todos ustedes, por cierto, mañana en el Distrito Federal, los poderosísimos Morbid Saint, puro metal añejo. Y vámonos recios, esto es Lich King, de su primer disco, Necromantic Maelstrom. Extraemos el tema Thrash Shocker. Vámonos. Now it's two choices. He lost the disc. Come off. On number two, we take the disc and throw you off. I like the third choice. I keep the disc and I throw you both off. Ok, estamos de regreso en Exterminio Metal Radio por el 99.5 de FM. No se olviden de contactarnos en Facebook, en Skype, todavía en Outlook, lo que antes era Hotmail. Y bueno, en otro orden de las cosas, es hora de los estrenos de la semana. Esto corresponde a la primera mitad de abril y nos vamos con esto. Well, every female on the Steel Panther, los glammers y depravados sexuales, y por supuesto rockstars con experiencia, estrenan el material All You Can Eat. Estos señores que cada vez están más locos, Steel Panther está estrenando material All You Can Eat. Para los amantes del power, Ed Guy está presentando nuevo material también. Esto se titula Space Police, Defenders of the Crown. Hoy mismo, 18 de abril, Ed Guy está presentando este nuevo material titulado Space Police, Defenders of the Crown. Claro, hace un par de días una banda que siempre ha sido de excelente calidad desde sus inicios, Enthron, también estrenando material en esta primera mitad de abril, trayéndolos lo mejor del black metal en estos días con su nuevo disco Sovereign Names. Y por otro lado, el lado del doom metal, Anathema y Catatonia, pues también están estrenando nuevo material. Catatonia con el EP Cositin y Anathema estrenando el material Untouchable. Ambos son EPs y bueno, ellos están estrenando este material y esto como adelanto para mañana. Estos dos EPs, uno de Catatonia y otro de Anathema, estrenando material mañana mismo, 19 de abril. Pues para todos los doomers, ahí estuvieron, y todos los metaleros que nos están escuchando y la gente en general, estos fueron los estrenos, algunos próximos estrenos dentro de una innumerable lista de discos que están saliendo este año. Y nos vamos con un grupo, ahora le toca a un grupo australiano, ellos pertenecientes a los clásicos grupos de finales de los 80s que solamente editaron dos discos de estudio y, ¿qué creen? Se desintegraron. Ellos se dedican a tocar un excelente thrash metal, al igual que Mortal Sin y algunos grupos más que destacan allá en el continente oceánico, y escucharemos rápidamente a Addictive de su disco Pity of Men. Esto es el tema Get Out of My Life. Regresamos. Exterminio Metal Radio. Llámanos al teléfono 466-3454 o 466-3790. Exterminio Metal Radio regresa en un momento. XHUTX 99.5 MHz, Radio Universidad, expresión de la cultura universal, desde la ciudad de Tlaxcala. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. Exterminio Metal Radio. Ok, estamos de regreso Metalheads y seguimos con la nueva sangre dentro del metal de Australia. Nos moveremos algunos miles de kilómetros y ellos son Hellish Crossfire, un grupo que se forma allá en 2002 bajo aquella influencia de la escuela del heavy metal y del speed metal alemán, haciendo y rindiendo tributo a los más grandes. Ellos son Hellish Crossfire directamente de Alemania, con grandes influencias que nos hacen recordar por ahí a Living Dead, a Iron Angel, a Nocturnal, por supuesto, pero con una agresividad extra. Y de su más reciente producción titulada Blood Recite, nos iremos con el tema Night of the Possessed. Regresamos. Exterminio Metal Radio. Llámanos al teléfono 466-3454 o 466-3790. Exterminio Metal Radio regresa en un momento. Escuchas Radio Universidad. Llámanos al teléfono en cabina 466-3454. Correo electrónico xhupx@prodigy.net.mx. Desde la ciudad de Tlaxcala, Radio Universidad, expresión de la cultura universal. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. Radio. You got two choices. Either off the disc, come off. And number two, we take the disc and throw you off. I like the third choice. I keep the disc and I throw you both off. Ok, señores, estamos de vuelta. No se olviden de llamarnos 466-3790 y 466-3454. Tenemos algunos conciertos para ustedes. Ni más ni menos que mañana estará presentándose Morbid Saint. Esto será allá en el Distrito Federal, mañana sábado 19 de abril. Más informes ahí en el Facebook oficial de Morbid Saint. Por supuesto, también de Extermination Metal Radio. Tenemos más datos sobre este concierto. Mart, no se pueden perder este concierto. Esto será el próximo 27 de mayo en punto de las 8 p.m. Amon Amarth estará presentándose, estos poderosos vikingos que siempre nos traen un excelente material en México, nuevamente 27 de mayo, allá en el Distrito Federal. Para todos los amantes del progresivo, del metal progresivo en específico, Dream Theater estará presentándose este próximo 24 de abril, presentando su tour Along for the Ride. Esto será en punto de las 9 p.m. allá en la Nueva Arena, Ciudad de México, un gran foro para conciertos. Y pues Dream Theater, ya lo saben, próximo 24 de abril en punto de las 9 p.m. Claro, sin Mike Burnett. Pero estará Dream Theater. señores Aborted estará presentándose también el próximo 27 de abril. Ellos estarán junto a un grupazo por ahí noruego, el Shining, Black Metal. Y bueno, esto será ya en el Circo Volador. Esperemos que esto se ponga bueno. Aborted, como ya lo sabrán ustedes, un grupazo, una masa de death metal bastante agresiva. Y Shining, claro, black metal noruego. Nada más. Por ahí tenemos un rumor de que Grim Reaper estará presentándose en mayo, y no nada más Grim Reaper, sino que los rumores están bastante fuertes, en donde tenemos entendido que hasta Pictou estará presentándose. Por ahí es una sorpresa que alguien nos tiene preparado, así que no se olviden darnos un poco de seguimiento para ver cómo se está desenvolviendo esto, y posiblemente Grim Reaper y Pictou estén pisando tierras aztecas. Ni más ni menos que en mayo. Bueno, ya para culminar esta sección de conciertos, Hypocrisy, el próximo 4 de mayo, esto será ya en el Circo Volador. Estos señores que siempre han tenido una excelente calidad dentro del death metal, y por supuesto su fuerte de Hypocrisy es en vivo, pues ellos estarán el próximo 4 de mayo allá en el Distrito Federal. Y bueno, estando en Alemania, nos iremos con un grupo que es base en todo el país alemán. Ellos son Sodom, y de su disco Till Death Us Unite, un disco bastante cargado de política, temas sociales, al igual que una portada bastante controversial y muy significativa en realidad, en la cual aparecen pues dos cuerpos de perfil, ambos de pie, de frente. Uno es un hombre con obesidad mórbida y otro es un cuerpo de una mujer embarazada, ambos sosteniendo un cráneo humano con sus estómagos. Esta portada fue bastante censurada debido a su impacto, y con eso salió, pues si no mal recuerdo, una versión diferente en donde sale Naren Haynes, la mascota de Sodom, aquel soldado utilizando una máscara de gas. Naren Haynes, así es como se llama. Y esta fue la portada secundaria a la original de este disco Till Death Us Unite. Así que pues vamos a escuchar algo de este material. Ellos son Sodom y escuchamos este tema que se titula Hanging Judge. Regresamos. We'll be right back. strife down on the whim. Killing around in such a whistling pine. By each four drum beat, someone will die. The cone of law in the hand of the one. Protection to the hanging tree. We are caught in the hand of those who will have to be. Hanging God is the law. Hanging God, you're the snow. Hanging God, the son of a fall. Hanging God. Hanging God is the law. Hanging God, you're the snow. Hanging God, the son of a fall. Hanging God. The white man's riding with your fox. Take the devil while you broke the law. Your face on life, it's a march of impunity. Against the voice and against the glory. The code of law in the hands of the one. Protection to the hanging tree. The atoms in the hands of those who will have to bleed. Hanging God is the law. Hanging God, you're the soul. Hanging God, the tongue of the fall. Hanging God. Ok, le queremos dar un gran agradecimiento a toda la gente que, como cada viernes, pues nos permite entrar en sus oídos y hacerles compañía a lo largo de estos 60 minutos de puro metal. A todos y todas las personas que nos escuchan vía radio, vía internet, a quienes nos escuchan desde su trabajo, desde su hogar, allá en el transporte público, a toda la gente que está todavía de vacaciones, a la gente que está de camino a casa, de camino a la oficina, en fiestas y en donde quiera que ustedes nos escuchen, a donde sea que estas ondas hercianas alcancen sus oídos, muchas, muchísimas gracias. Y nos vamos a despedir de esta emisión de Exterminio con un grupazo sueco moviéndonos de Alemania, más al norte de Europa. Ellos se forman en Gotemburgo, una helada fecha de 1993, bajo el nombre de Trident, y posteriormente ellos se mudarían de nombre a Nastrond, un grupazo de black metal que surgió para recordar aquellas batallas sanguinarias entre vikingos y revivir toda esa mitología, recordarnos aquellas batallas en el Ragnarok con voces guturales y ritmos precisos de guitarra. Escucharemos de su primer disco titulado Toteslots, en el cual curiosamente viene una canción llamada Xolotl, algo que se nos hace bastante extraño. Escucharemos el tema titulado Lord of the Hood. Muchas gracias, le damos un gran agradecimiento a Julio, allá en la producción, un excelente trabajo como siempre, a Erika por supuesto en los controles técnicos, y con esto nos vamos a despedir. Esto es Nastrond, el tema titulado Lord of the Hood. Aquí Miguel Mitre, señores, stay tuned, hasta la próxima. Exterminio Metal Radio. El metal en sus más variadas corrientes, géneros, expresiones. Esta fue una producción de Radio Universidad, expresión de la cultura universal. En Radio Universidad son las 20 horas en punto.